La Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero y lo prometido es deuda. Aquí estamos con la segunda entrega de estos impostores a los que ya le estamos cogiendo cierto cariño, ¿verdad? Anda que lo de Norton I, el emperador de Norteamérica, con sus nortonitos acuñados. Bueno, pues Carlos Canales tiene una colección de nortonitos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí. Tienes un nortonito de plata, un nortonito de oro. Bueno, hacía billetes en realidad. No acuñaba monedas, eran billetes. Para que fueran más fasos todavía. Eran parecidos a los mortadelos, así muy largos y de colorines. Pero bueno. No, pero valían en la Bahía de San Francisco, tiene su valor. Mira, aquí cosas raras por el mundo. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Que impostores tendríamos para hacer varios programas. A tutiplén. A tutiplén. Más de los que pensamos. Y algunos que han sido considerados impostores y que a lo mejor no lo eran. Y esta noche vamos a salir de dudas. Sí, sí, algún caso expondremos. Sí. Algún caso expondremos. Uh-huh. Pero bueno, vamos a empezar por, yo creo que el clásico de los clásicos, que es Anna Anderson. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Aquella que dijo ser Anastasia Romanov. La hija superviviente del zar Nicolás II. Ajá. Y que durante muchos años la gente dudó tanto que incluso propios de la familia Romanov creyeron ver en ella la auténtica Anastasia. Exactamente, dudaron y ella lo mantuvo hasta su muerte. Sí. Y vivió bastantes años, llegó hasta los 83 años de edad y ella muere en 1984. O sea que hasta ese momento la duda todavía planeaba sobre si esta mujer, esta jovencilla que en su momento aparece en Berlín en el año 1924, era o no era la auténtica gran duquesa Anastasia. Lo que pasa es que al final nunca se sabrá si realmente era una impostora o una pobre trastornada, ¿no? Porque... Bueno, yo creo que eran las dos cosas. Es decir, que era impostora está demostrado. Sí. Las pruebas del ADN, y luego las comento muy por encima. Sí. Posiblemente, casi seguro, ella se creyó su propia mentira. Ella se lo creyó. Porque hay que darnos cuenta cómo aparece en escena esta mujer. Ella aparece, ya digo, en Berlín, en el año 1924, en un sanatorio mental, aparentemente salvada de un suicidio en el puente del río Spree. Es decir, que ahí ella no tenía deseos de vivir, y justo cuando llega al sanatorio, por alguna razón, es decir, esa especie de cortocircuito mental que se la produce, ella empieza a decir que era la gran duquesa Anastasia. O sea, fíjate, pasa de intentar eliminarse de este mundo a convertirse pues en una de las grandes personas que murió supuestamente en 1918. Entonces ella dice que no, que realmente es la hija del zar Nicolás II, es verdad, y para estos casos los impostores tienen que tener una cualidad física, es decir, que esa apariencia física pues sí que la guardaba y por lo menos sí que dio el pego para muchísimas personas que en su momento conocieron a la familia Romanov. Y ella dice que, milagrosamente, había sobrevivido a ese asesinato colectivo que hubo de la familia imperial rusa. Ella lo que comentó es que uno de los bolcheviques, que pasaron a cuchillo a la familia porque fue una muerte cruelísima, fue tremendo, pues uno de los soldados se enamoró de ella y, al parecer, pues vivió un romance, ¿no? Exacto, claro, es que creó toda una historia alrededor, sí. Bueno, pues aparentemente creíble. Efectivamente. Sí. Y decimos que es aparentemente creíble por lo que voy a contar ahora, porque es verdad que en aquella época, y estamos hablando, pues eso, de principios del siglo XX, los medios de comunicación eran como los de ahora, y bueno, pues sí que era plausible que alguien hubiera sobrevivido, y por qué no, ese alguien podría haber sido la gran duquesa Anastasia. Claro, una historia muy atractiva. Muy atractiva, un romance de amor, un asesinato de una familia imperial, en fin, todo eso tenía los ingredientes, pues para la prensa del corazón, que no lo había entonces, pues para que sacaran, vamos, de todo, hasta pólvora. Mm. Bueno, el hecho es que Anna Anderson, se sabe que era una inmigrante americana, y fue manteniendo esta versión continuamente, no vamos a entrar en detalles, pero sí que hubo personas allegadas a la familia Romanov que, bueno, que le dio credibilidad por la historia, porque decía, pues sí que se parece esta chiquilla, ¿no?, a Anastasia. Ella tiene su vida, o sea, que de hecho vive bastante, pero a los 67 años, por ejemplo, se casa con un norteamericano, con John Manahan, que tiene 20 años menos que ella, o sea, que como ves ahí, se casa con un jovencito comparado con ella, ¿no?, que era, se casa en Charlottesville en 1968, donde ella vive a partir de ese, bueno, ya vivía antes, pero sobre todo la vida la desarrolla en Norteamérica y no tanto en Rusia como muchos podrían pensar. No eran los momentos para que ella viviera allí. También hay que decir que hay un, o sea, existe un sector de los Romanov, pues muy interesado en que esto fuese verdad. Sí, evidentemente. Hacía falta tener una heredera. Hombre, era mantener vivo un vínculo, en este caso sanguíneo, ¿no?, de alguien que pudo haber sobrevivido. Por lo lo tanto, para todos los forofos, para ese supuesto gobierno en el exilio, exacto, de los romanos, pues les interesaba muy bien. En alguna casa de la urbanización Puerta de Hierro, sí, pues se hablaba mucho de esto. Claro que sabes, es verdad, porque es verdad que en España, claro, había descendientes de la familia romano. Jorge. Entonces, interesaba. ¿Por qué no va a interesar? Que es lo que suele pasar, lo que contamos, por ejemplo, en otro monográfico, la primera parte de los impostores, es verdad que normalmente interesa que se mantenga viva la llama de una futura descendencia. Por eso. Así que ella, bueno, pues dentro de su debilidad mental, mantuvo hasta su muerte, ya digo, hasta 1984, pues su propia versión de los hechos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la genética, en este caso, la convierte años después en una impostora y en una mentirosa. Vamos a ponerlo de mentirosa, entre comillas, porque yo creo que siempre se creyó su propia mentira. El hecho es que en 1991 se encuentra en una fosa común de los Urales unos huesos que empiezan a sospechar que pertenecían a la familia real. Efectivamente. En 1997 se someten a la prueba del ADN y se confirman que esos huesos pertenecían, por una parte, al zar Nicolás II, también a Anastasia y, en fin, y al resto de la familia real. Cuando es que Anastasia y el posiblemente el Zarevich quedaron en otra fosa. Quedaron una parte, sí. Sí, exactamente. Estamos hablando, ese fue el lío. Incluso no todos murieron de la misma manera, por decirlo así, y no todos fueron, o sus cuerpos fueron quemados de la misma forma. De hecho se bañó los cuerpos en ácido sulfúrico y se les entierra cerca de Ekaterimburgo, pero no todos quedan con la misma degradación, es decir, no todos tienen la como la misma el mismo deterioro en ese sentido, y sí que es verdad que a través de los restos orgánicos, que fueron muchos los que quedan a pesar de ese ácido sulfúrico, pues se va determinando que los que estaban allí en esta fosa pues era tanto el zar como la zarina, como el zarevich Alexei, las cuatro hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, como no, el médico personal de la familia, Botkin, y tres asistentes, en fin, total 11 personas. Bueno, pues la prueba del ADN fue contundente, una de esas hijas era Anastasia, así que Anna Anderson, fíjate, ya esto estamos hablando del año 1997 y ella muere en el 84, en el 97 ya no queda ninguna duda de que realmente estábamos hablando de una de las impostoras más geniales de la historia, porque mantuvo su hipótesis pues durante más de 60 años. Claro, y es que, Carlos, el arte del impostor no es que él se lo crea, sino que los demás también lo crean, ¿no? Exacto, claro. Sí, y para eso tiene que estar muy convencido el impostor de lo que hace. Mira lo que contabas del rey de Formosa, ¿no? Claro, yo quería empezar hoy por un caso curiosísimo, muy poco conocido, porque además se hizo famoso un solo día, pero tan enormemente famoso que luego pudo vivir toda su vida de una impostura de un día, que es el caso de Wilhelm Voigt, más conocido como el capitán de Copernic. O sea, famoso por un día. Sí, bueno, por un día, y tan famoso como que luego acabó, ya veréis la historia, pero acabó en Estados Unidos con un número de cabaret que se basaba en su propia acción y una película, y bueno, se hizo famoso, rico y millonario. Eso. Wilhelm Voigt, que era un zapatero remendón de Berlín, que había pasado de los 57 años que tenía cuando pasó a la fama y al estrellato en Alemania, en la Alemania imperial del Kaiser, si me dijeron, un lugar serio, rígido y tal, pues cuando se hizo famoso había pasado prácticamente la mitad de su vida en la cárcel, pero por pequeños delitos, hurtos, pillerías, era un pícaro. Era un pícaro, lo cual en Alemania es realmente inusual. Y de hecho es tan inusual que dividió totalmente a la nación alemana en dos por un pequeño incidente. Y es que en octubre de 1906... El alcalde de Copernic, un pequeño pueblecito cerca de Berlín, en Brandenburgo, se encuentra con un problema. Y es que esa mañana, repito, 1906, una Alemania organizada, totalmente preparándose para lo que iba a venir, que luego llegó, un mundo muy estable y muy estructurado, el alcalde ve que tiene en la puerta del ayuntamiento a alguien que pregunta por él. Ese que pregunta por él es un capitán y 10 granaderos de la Guardia Prusiana. Entraron en el ayuntamiento, le detuvieron a él, al tesorero, y se apoderaron de los libros de contabilidad y de la caja. 4.000 marcos. Una suma importante, pero no una fortuna. A continuación, dieron órdenes de que se requisaran dos coches y que se dirigieran a Berlín, porque allí tenían que ser interrogados ni más ni menos que por el general Helmut von Moltke, jefe del Estado Mayor de Prusia. Bueno, el caso es que se presentan los dos coches con los 10 granaderos de la Guardia Prusiana, con el alcalde y el tesorero, y efectivamente ante Moltke. ¿Qué coches había antes? Moltke los recibió. Esos eran coches, claro, exacto. Había pocos. Moltke recibió, fijaos qué historia, recibió, y de repente el general, claro, no sabe por qué tiene que atender a dos paletos que venían ahí detenidos por un grupo de soldados de la Guardia Prusiana. Entonces rápidamente empezaron a reaccionar, a darse cuenta que ahí había algo raro. Entonces dijeron, bueno, pues que el capitán que los ha traído, que responda. Pero el capitán no estaba, se había bajado a una estación de ferrocarril y se había pirado. Estaba en su casa disfrutando de los 4.000 marcos que acababa de llevarse. Bueno, poco después le detuvieron, pero entonces se conoció en Alemania la historia de Wilhelmoit. La historia de Wilhelmoit es tan genial. Este zapatero, pequeño picaruelo y ladronzuelo, descubrió que en un país tan organizado y tan estructurado como Alemania, donde los niños se les educaba desde que eran, bueno, desde que iban al colegio, a que tenían que tener una especie de temor reverencial por los oficiales y los altos mandos del ejército, que era la estructura superior en la sociedad alemana imperial del Kaiser, pues descubrió que eso le podía servir y se compró un traje usado de capitán del ejército prusiano. Entonces, los soldados ni miraban directamente, según él se iba acercando, saludaban, le hacían la venia, le dejaban pasar. Entonces descubrió que eso le podía ayudar a sus pequeños hurtos. Entonces lo empezó a utilizar de manera cada vez más habitual por el prestigio que en la Alemania de la época tenía el ser militar. Pero un día decidió dar el gran golpe, que fue este. Es que se presentó en un cuartel, pegó una orden ahí estricta, alineó a 10 soldados de la Guardia Prusiana y se los llevó a 10 granaderos con él. Por supuesto, ninguno solo de los granaderos, ni ninguno de los oficiales de guardia, ni ninguno de los sargentos, nadie en el cuartel le pareció lo más mínimamente extraño el que un tipo llegara, diera una orden absurda y se llevara a un pueblo que tampoco estaba donde estaba el cuartel a 10 granaderos. Claro, por eso, porque dio una orden absurda. Exacto. Llega a dar 40. Claro. El caso es que bueno, la historia de Voigt se hizo famosísima en Alemania porque la sociedad se dividió completamente. Es decir, se dieron cuenta de que vivían en una sociedad terriblemente estructurada donde no existía prácticamente la voluntad y donde la gente podía ser convencida de hacer cualquier disparate simplemente porque lo dictaba un mando superior. El hecho es que hasta le cayó bien al Kaiser, que le acabó indultando, y le conmutó la pena, que había sido originariamente 4 años de cárcel, y él lo aprovechó para lo que he contado antes. Se marchó a Estados Unidos, allí montó un espectáculo de cabaret que se basaba en su experiencia, que luego se convirtió en una obra de teatro y más adelante en una película. La verdad es que era un tipo, por visto, muy simpático y muy gracioso, totalmente alejado de la imagen del militar prusiano, pero que sin embargo lo imitaba a la perfección. ¿Y este ha pasado a la historia como el capitán de Köpernik? De hecho, en Köpernik hay una estatua de esas estatuas de que se hacen a tamaño natural, sí, en la que está el vestido capitán saliendo del ayuntamiento. Entonces, la verdad es que le pilla Barnum, le pone allí en su circo. Y le pone la nómina. Y este mandó a 10 granaderos. Sí, sí, la Guardia Prusiana entró en el cuartel. Con el alcalde, con los alistó. Dijo rápidamente que se fueran con él. Le siguieron. Entró en el ayuntamiento. Detuvo al alcalde, al tesorero. Se quedó con la pasta. Y los mandó a que los entrevistara el general Moltke a Berlín. Pero Moltke, el padre del futuro. El hijo. El que dirige la estrategia de la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial. Claro, es decir, eligió un caso tan exagerado extraordinario y tan absurdo que nadie se lo podía discutir. Esto es genio y figura, genio y figura. Bueno, pues la picaresca, después de que es el patrimonio de España. Sí, pero este era un tipo tan raro en Alemania. Bueno, pero ¿qué pasa cuando alguien dice que es alguien y dicen, pues no eres tú porque ya fuiste asesinado en su día? Sí. Y luego al final demuestra que al final no fue asesinado. Claro, porque te puedes convertir en el falso Demetrio. En el falso Demetrio. Oye, suena como a... Pero Demetrio, el de la túnica sagrada, dice. Suena Bodevil, ahora que pienso. El caso del falso Demetrio. El falso Demetrio. ¿Quién era el falso Demetrio? Bueno, la verdad que es una historia muy curiosa. Ahí sí que se puede decir que se conjuga tanto misterio como historia, ¿no? Porque en este caso es verdad que los suplantadores, estamos hablando muchas veces de historia, pero a lo mejor hay poco misterio. En este caso sí, hay todo un misterio y toda una conspiración que es un digno guión de película. De película, incluso también, ¿por qué no?, de zarzuela. El hecho es que, cuento un poco por encima, el verdadero Demetrio... Pero Demetrio, ¿te refieres al...? Estamos hablando del zar, de Rusia... Del hijo de Iván IV el Terrible. Exactamente, por eso digo que nos situamos en escena. El verdadero Demetrio sería el hijo menor del zar Iván IV el Terrible, sí. Fruto de uno de sus 7 matrimonios con la hija de un boyardo. Entonces pues nace este niño llamado Demetrio, que fue asesinado, supuestamente, en 1592. Esto es un poco como la escena, el primer acto de este vodevil, ¿no? Bueno... Una vez que ya nos ubicamos ahí, ¿quién puede ser ese verdadero Demetrio? Pero digamos que este no fue el asesinado por Iván IV. Iván IV se cargó al primogénito. Claro, exactamente. ¿Tuvo otro Demetrio? No. Es que estos rusos... Estamos hablando de que tuvo 7 esposas. Con la primera esposa sí tiene a Demetrio, que es el que se carga... Se lo carga de un bastonazo. Bien dado, además, en el hospital. Le dejó en el sitio. No, estamos hablando del séptimo matrimonio. Bueno, luego se le arrepintió un poco y se curó con un poco de vodka. O sea que... No, y además, Iván IV el Terrible, él muere en 1584 y estamos diciendo que este... Sí. Demetrio muere en 1592, o sea que, como ves, le sobrevive al padre. Sí. Pero bueno, ya digo que eso es la ambientación histórica. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de la época de Iván IV el Terrible. Él muere en 1584 a los 54 años de edad. Bueno, el hecho es que después de esa muerte, Moscú en general cae en una terrible anarquía, puesto que su hijo mayor, que era el zar Feodor, pues era, por decirlo de una forma clara, era un poco tonto. Sí, no sí, sabía gobernar no, el país. Era un débil. Era un débil mental, bueno, sí, eso sí, estaba claro. Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre? Que en realidad el que está gobernando Rusia es su cuñado, Boris Godunov. Y así durante 14 años. Era el guardián y el regente. Sí, por otra parte nada que sonara. Sí, nada extraño, nada extraño en Rusia. Sí, es sí. Verdad. Boris Godunov, muy célebre en principio por una novela que escribió Alejandro Pushkin y que luego puso música en su día Mussorgsky. O sea, pues digo que a lo mejor a muchos oyentes les dicen que me sonara a mí Boris Godunov. Bueno, porque hay una novela y una ópera muy famosas. Hecho es que Boris Godunov hace de su capa un sayo, gobierna Rusia de forma dictatorial. No era muy querido por sus súbditos y, bueno, en la época que está Boris Godunov, en esta especie de anarquía, aparece en Polonia un hombre joven, estamos hablando de 1604, aparece un hombre joven que dice ser Demetrio. Así que dice, ¿pero cómo que Demetrio? No murió asesinado. Otras versiones dicen que murió en un juego y, bueno, tuvo una especie de accidente. Dicen, no murió en 1592. Bueno, el hecho es que él dice que había escapado de la matanza y quería reclamar el trono de los zares. Entonces, bueno, pues pide ayuda al rey de Polonia, a la sazón Segismundo, para que le ayude en sus propósitos. Y mira tú por dónde, Segismundo le cree. Le cree y le presta su apoyo. Hasta el punto de que Demetrio, el que empiezan a llamar ya, por supuesto, Boris Godunov y compañía, el falso Demetrio, él mismo se autonombra señor de Moscú. Bueno, ¿qué hace Boris Godunov? Pues él lanza una versión que a él le interesa, que a lo mejor era la correcta. La versión que le interesa es que esa persona que está en Polonia diciendo que es Demetrio, el hijo del zar Iván IV el Terrible, en realidad, se llama Gregorio Otrepiev, que es el hijo descarriado de un capitán de tiradores. Ah. Bien, ahí se queda, ¿no? Pero no le creen. Y cuando digo que no le creen, es que no le creen el rey de Polonia y bueno, ya una corte de personas que están a favor del falso Demetrio, por lo que estamos diciendo, porque interesaba que estuviera viva la rama realmente de los Romanov y no de alguien que estaba usurpando el poder, que era el Boris Godunov, que no pertenecía pues a toda esa línea dinástica, ¿no? Qué maravilla. Es que da gusto. Europa era Europa, ¿eh? Ahora estamos aburridos, estamos abandonados a la molicie. Es que no estamos haciendo nada. Esto era una actividad pues estupenda. Había comentarios, la gente se interesaba. Inventando argumentos para novelas. Es que te tienes que ir solo a la historia, a la vida real. Bastardos, falsos zares, claro. Había de todo. Esto es lo que había. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que como no le creen a Boris Godunov, lo que hace es plantear la guerra a Demetrio, a pesar de estar apoyado por los polacos. Muchos de sus oficiales incluso desertan a favor de Demetrio, o sea que se va quedando más solo que la una. Pero hay un golpe de suerte a favor de Demetrio, y es que Boris Godunov muere en 1605 en plena contienda civil. Así que eso le da y le permite, bueno, le da las puertas abiertas y le permite entrar en Rusia a Demetrio, que en ese momento es coronado zar. Bueno, su reinado también fue breve, no duró más de un año, ¿sabes? Sí. Pero bastó para algo muy importante, para que Rusia, que hasta ese momento, hasta el siglo XVII, pues había estado aislado, para que tomara contacto con el mundo occidental. Ya digo que Demetrio, sí, al final, sí que es asesinado en el Palacio del Kremlin, en mayo de 1606, pero siempre es verdad que planeó la duda. Es decir, había partidarios, incluso pruebas a favor de que realmente este Demetrio que apareció en Polonia y que luego al final es nombrado zar sí que era el auténtico Demetrio, es decir, el hijo del zar Iván el Terrible, y por otra parte ahí sigue planeando la duda si este falso Demetrio pudo haber sido el hijo de capitán de tiradores. Pues resta la duda, y además es un periodo muy interesante para Rusia porque se finiquita la estirpe varega, sí, que estos eran los descendientes de vikingos, de los vikingos suecos, y uno de los últimos fue Iván IV, o estos dos, que le siguieron. Exacto. Claro, así que ahí tenemos la historia. Bueno, la verdadera historia del falso Demetrio. Del falso Demetrio, en los preámbulos a la dinastía Romanov. Bueno, pues yo iba a contar la historia de otro gran impostor, además picarulo y listo, llamado Pedro Chamijo, más conocido como el Inca Andaluz. ¿El Inca Andaluz? El Inca Andaluz. Arsa. Porque hay que echarle, pasar a Andaluz y hacerte pasar por descendiente del gran Inca. Había nacido en 1602, no se sabe muy bien dónde, de Andalucía, y se sabe que era un ladrón profesional que había intentado hacer fortuna en Alto Perú, en las minas de Potosí. Pero, bueno, pues como otros muchos, fracasó estrepitosamente y decidió que la mejor forma de ganar dinero y de dar una solución positiva a su vida era empezar a engañar a la gente. Y lo logró, era un brillante engañador, tanto es así que consiguió convencer al presidente de la Audiencia de La Plata, hoy Sucre, de que él conocía dónde se encontraba el oro del Paititi. ni más ni menos. Dijo. Lo malo no es eso, lo malo es que le creyeron. No, no, claro. Sin él se había, se había cambiado su apellido por Bórquez para hacerse pasar por pariente el padre Alonso Bórquez, que tenía una cierta tradición y fuerza en la zona. Y el caso es que, ¿En qué año? En 1600, eso fue 1620. 1620. Claro. Coetáneo del falso Demetrio. Claro. Exacto, un poquito después. Entonces el caso es que... En aquella época decías conocer algún tesoro, la ubicación exacta, y te daban enseguida 100 hombres y... Claro, pero por supuesto no encontró nadie. Como no encontró nada, pues bueno, el... Que sugestivara la historia, ¿eh? El oro de Paitita. Claro, de Paitita. Fíjate, pero fíjate, el presidente de la audiencia, claro, al ver que aquí era una tomadura de pelo y que lo único que quería era dinero, pues le dio orden de que detuvieran y tuvo que escapar. Pasó 2 años escondido como las ratas en Lima, ahí escondiéndose una y otra vez de la justicia, hasta... Que pasó ese tiempo, creyó, bueno, pensó que había pasado el tiempo suficiente y salió a la luz pública. Los más especialistas en su vida creen que es que mentía tanto, tanto, tanto que se había llegado a creer su mentira. Y estaba totalmente convencido de que conocía el paradero de Paititi. Entonces, como había cambiado el virrey, bueno, pues se acercó al virrey a intentar convencerle de que él sabía el paradero de, bueno, de dónde se encontraba la ciudad perdida de Paititi. Y le convenció de nuevo. Y le dieron 40 soldados para buscar el Paititi. Por supuesto, después de vagar perdidos por la jungla, por arriba, abajo, por los montes, los soldados se amotinaron, acabaron hasta las narices de semejante chalao, le arrestaron ellos mismos y se lo devolvieron encadenado al virrey, que ordenó prisión para él y lo desterró a Chile. De allí, por supuesto, se volvió a escapar. Y esta vez se presentó entre los indios calchaquíes, en 1756, uno sabe cuántos años ya por lo tanto después, y les convenció de que él se llamaba Hualpa Inca y que era descendiente del Inca. Les convenció a los indios de que él era un Inca. Auténtico, fíjate si se lo quería de verdad. El caso es que les convenció de tal manera que le nombraron, bueno, pues le consideraron su líder natural y le dieron 15 concubinas, que no está nada mal. Bueno, mira, el gobernador le dio 40 soldados y los incas le dieron 15 concubinas. El caso es que convención tenía, como político no tenía precio. El caso que ahora Chamijo Bórquez Hualpa Inca se fue, voy a tener los tres nombres, jugaba un doble juego y se fue a ver a los jesuitas diciéndoles que, en realidad, él conocía, lo de siempre, dónde estaba Paititi y que estaba convenciendo a los calchaquíes para que le dijeran, bueno, los secretos del oro que habían escondido cuando la conquista. A través de eso pidió una entrevista con el gobernador de Tucumán, que era Alonso de Mercado y Villacorta. El gobernador se lo creyó, como siempre, y le facilitó bueno, los medios para poder intentar investigarlo, y le concedió más el derecho a usar el título de Inca y el cargo de teniente gobernador y justicia mayor de los valles de Calchaquíes. Bien, de los valles calchaquíes. Esto pasaba en el siglo XVII. Por supuesto, lo que hizo los valles calchaquíes Pedro Chamijo es convencer a los indios de que se tenían que rebelar contra los españoles. Incluso les enseñó a fabricar unos cañones rudimentarios para poder preparar una rebelión. El caso es que los indios se rebelaron, finalmente, en mayo de 1658, y las autoridades de los valles, que por cierto es del norte de Argentina, decidieron aplastar la rebelión. Como ya no tenía solución, él no tuvo más remedio, de lo que estaba entre los indios, que hacerse pasar por lo que era el Inca, y lideró la rebelión contra los españoles, que era, o sea, contra su propio país. Por supuesto le cogieron y le condenaron a muerte en 1667. La sentencia, que es muy curiosa, dice que la cárcel donde esté se le dé garrote hasta que muera naturalmente, lógico, claro, y de allí sea sacado su cuerpo y puesto en la plaza pública, donde estará puesto una horca y en ella estará colgado 24 horas. Sí. Y pasado, se le corte la cabeza y se ponga en el arco del puente que mira al barrio de San Lázaro. Toma. ¿Y si esta sale vivo? No salió vivo. La revuelta de Calchaquí acabó muy mal y a los 20.000 habitantes los esclavizaron y desterraron. Bueno, fue un verdadero drama. El hecho es que este pequeño loco, bueno, pues una vida entera de engaños y mentiras. El Inca andaluz. Hasta el extremo de creerse descendiente del último soberano Inca y llegar a convencer a los indios de que él era indio. Bueno, pero mira, llevó su mentira hasta el final. Hasta el final. Hasta el puente San Lázaro, donde quedó la cabeza mirando. Como un buen impostor, así. Sí. Y había nacido en 1600... Dos, lo que no sé es dónde, Andalucía. O sea, que vivió 65 años. Uh-huh. Bueno, 65 años y con su cosa, el Chamijo. Pedro Chamijo. Bueno, pues vamos a cerrar este monográfico pues con todo un misterio, ¿eh? Todo un misterio, porque aquí, claro, hablar de impostores a lo mejor es muy osado. Pues posiblemente, es verdad. Es el misterio del zar Alejandro I. Exacto. Sí, sí, otro ruso, como ves. Ahí vengo muy ruso. Sí, ya hemos dejado esa puerta abierta a la duda con el falso Demetrio, con el caso de Alejandro I, todavía la duda y el misterio es mucho mayor. Volvemos a ponernos en situación. 1 de diciembre de 1825, muere Alejandro I, el zar, en Tangarov. El resultado de la autopsia fue, leo textualmente, fallecimiento por malaria, infección complicada con delirio febril. Punto, carpetazo. Luego es embalsamado y el nuevo zar, que era su hermano Nicolás I, pues manda que se trasladen sus restos a Petersburgo y allí es depositado en un féretro. ¿De acuerdo? Vale. El 25 de marzo de 1826, pues, ¿qué ocurre? Que en el panteón de los Romanov se empiezan a ver rumores más que sustanciosos, eran incluso creíbles, de que no se había enterrado a nadie allí en aquel momento. Es decir, había testigos presenciales que no vieron ese sarcófago lleno. Así que, ante la duda, lo que hace el hermano Nicolás I, dice, bueno, pues vamos a confirmar si es verdad o no es verdad que este enterramiento se ha hecho efectivo. Así que abren el sarcófago de mármol y comprueban que está vacío. Que está vacío. O sea, que algo sorprendente. Según cuenta Paleólogo, uno de los biógrafos, dice, pues eso, porque se le persuadió tanto a su hermano de que aquello había sido una especie de conjura, que se le obligó prácticamente a abrir y confirmar, y que viera él por sus propios ojos, que efectivamente allí no se había enterrado a nadie. Así que si no estaba ahí Alejandro I, ¿dónde estaba? Bueno, vamos a hacer una cosa. Como este caso es muy interesante, muy sugerente, vamos a la semana que viene. Sí. La semana que viene vamos a hacer, si te parece, Carlos, si te parece, Jesús, vamos a hacer un monográfico con el misterio de Alejandro I. Venga, sí, me sabe. O yo creo que sí tiene sus 20, 25 pues, minutos. Pues venga, yo creo que sí. Esto como introducción, vamos a ponerlo, introducción. Porque la verdad es que tiene muchos flecos, muchas cosas curiosas. Es que es un monográfico total de Zona Cero, ¿eh? Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, es verdad. Y a lo mejor... resumirlo en dos minutos no le haríamos justicia, un gran homenaje a Alejandro I, y yo creo que se lo merece, porque ya dejamos ahí también esa puerta abierta, que a lo mejor no estamos hablando de un impostor. Luego comentaremos, dicho en el próximo monográfico, que hay de verdad y mentira en todo esto. Me parece muy bien la propuesta. Pues venga, fíjate que empezamos con los impostores, a ver si hacemos un no sé qué tal. Tres han salido, ¿eh? Tres. Pues venga, vamos a hacerlo así, el próximo monográfico Zona Cero. Muy bien, pues para ti, Carlos, toma, te voy a dar un traje de capitán del ejército prusiano, fíjate, va con todas las borlas, ¿verdad? Toma, la bayoneta es de medio metro. Oh, fantástico. La puedes clavar como quieras. Para ti, Jesús, a ver. Toma un... Bueno, me temo lo peor. No, te voy a dar un traje de Catalina la Grande, ¿eh? Me queda grande.